El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Rom pom pom pom, rom pom pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Mi ronco acento es un canto de amor. Rom pom pom pom, rom pom pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, él me sonrió.